Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. A la altura del versículo 1 en adelante. Santo es el Señor. Todo el que lo tiene dice santo. Y el que no lo tiene diga gloria a Dios. A veces uno quisiera dejar al pueblo quieto, pero uno no puede. ¿Por qué usted no tiene Biblia? Tiene que andar con su Biblia. Usted es cristiano. Los militares arman con su alma de armamento, que forma parte de ellos. Por eso repiten tanta cosa antibíblica, porque no la confirman en la Biblia, sino que la absorben y luego la repiten, sin saber si son bíblicas o no. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias al Eterno por su palabra en esta preciosa noche. Amado mío, te agradezco, Señor, por este beneplácito que tú me brindas de poder disertar el mensaje de tu palabra en esta noche. Gracias por tu palabra. Ellas son como agua al sediento y como pan al hambriento, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Te pido que la misma hagan el trabajo por el cual tú le enviaste para esta noche, para esta ocasión, para esta hora. Señor mío, prepárame la tierra. Yo quiero sembrar tu palabra en esta noche y que ellas puedan germinar y dar el fruto, Padre mío, necesario al 100 por 1. Gracias por cada hermano que está acá, Dios del cielo. Te doy gloria y te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estará tu Dios eterno. Gracias por permitirnos congregarnos en este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo en esta noche. Adoramos tu presencia. Te pido que ministre, Padre mío, a distancia, Señor amado, que tu presencia, Padre mío, aleluya, penetre a cada corazón en esta noche, de los que están aquí, de los que están en su casa, que aún los que pasan, Padre mío, en el entorno de esta cancha, sean impactados por tu poder, por tu presencia. Dios de gloria, liberta al cautivo, multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna, fortalece las rodillas endebles, Padre, activa tu pueblo para que te adore en esta noche, Padre mío, aleluya, de voz en cuello. Hemos venido a hacer culto a ti en esta noche, Dios del cielo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, eterno mío, amado de mi alma. Gracias por escogernos en esta noche, Dios del cielo. El pueblo grita gloria conmigo en esta noche, alabanza. Padre mío, aquí estoy, nada de mí, todo de ti, Padre mío. Haz como tú quieres, estoy a tu servicio en esta noche, Padre Santo. Lo que tú quieras hacer, Padre mío, el único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche es tu Santo Espíritu, Rey de gloria. Haz como tú quieras, ministra nuestra vida, éntrame la revelación de tu palabra. A través de ella, Padre mío, quebranta, redalbuche, reprende, amonesta. En el nombre poderoso de Jesús, dele ese aplauso a papá. Déselo fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar y lo demás le toca a Dios. Como pueden ver, estoy embarazada, bendito sea el Cristo que vive, aleluya. Gloria al Señor. Y predicar embarazada no es un fly al ketchup. Así que adore al Señor en esta noche. Bendito sea Jesús. Si ve que va con la voz, normalmente cuando uno está en embarazo, el niño hace presión y se va un poquito la respiración. Lo único que yo necesito es que usted adore al Eterno. Bendito sea el Señor. Lo demás le toca a Dios, porque yo no hago nada. Yo no ministro, yo no liberto, yo no hago milagros. Yo nunca he sanado a nadie. Bendito sea el Señor. El que hace todas estas cosas, el Cristo que yo predico y está aquí en esta noche. Nosotros no vemos más manifestaciones de Dios, porque nosotros nos enfocamos mucho en el ser humano. Y cuando vamos a una actividad, vamos pendientes a que un predicador va a hacer un milagro en nosotros, y esto no es así, porque ningún predicador puede hacer un milagro. El que hace el milagro es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que son tan atrevidos que hasta hacen huelga de alabanza, huelga de adoración. Ellos dicen: Dios lo que va a hacer conmigo lo va a hacer como quiera. Oh, gloria al Señor, adore yo, no adore. Si Él me quiere sanar, me sana. Y usted se equivocó. Dios premia el esfuerzo. Si no, pregúntele a Bartimeo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta a la mujer del flujo de sangre. El Señor siempre quiere hacer algo, pero si tú no entras en movimiento, no vas a provocar que eso pase. Bendito sea el Señor. Hay muchos tipos de creyentes en las actividades. Hay unos que son ladrones de aceite. Alabado sea el Cristo que vive. No oran ni a palo, pero le gustan pedir la oración. Y nadie quiere pelear por alguien que sea cobarde. Usted tiene que amagar, aunque sea, diga, aunque sea gloria para uno. Bendito sea Jesús. Tirarle a matar a los demonios, pero usted ahí con un degodego, con una anemia, los brazos cruzados y pidiendo oración. Aleluya. Yo de una vez deduzco, este viene a pedirme oración a la actividad, pero cuando llegue a la casa va para Facebook. Cuando llegue a la casa va a ver una película, pero me pidió la oración. Así no se pelea. Cuando usted pide la oración, dígale a la gente: ayúdame a orar, que yo también voy a estar en guerra. Estoy peleando. Necesito el refuerzo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La actividad tiene un tema. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. No sé por dónde el Señor metió la primera predicadora. Últimamente no estoy tomando actividad con varios predicadores. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Cristo que vive. ¿Por qué? Porque tengo un lenguaje del cielo, un mensaje que el Señor ha entregado a mi vida. Aleluya. Y dentro del pueblo se ha metido una competencia extraña. Yo no predico para tirar por tierra lo que nadie ya predicó. Yo le sigo la secuencia al que este dio. Usted escuchó, yo le sigo la secuencia al que este dio, porque esto no es una medidera de pulso. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Cristo que vive, porque hay gente que entiende que si a ti te va bien, a ellos le va a ir mal, y al contrario, si a ti te va bien, a mí me fue bien, porque yo formo parte del cuerpo. Si Dios te usó, me usó a mí también. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que tener cuidado cuando Dios está usando una vasija y usted siente dolor en el corazón. Yo he estado con gente en el mismo púlpito, en el altar, que otra persona está ministrando y ellos están nerviosos. Llaman al coordinador y le dicen: dile que termine, no me va a dejar nada. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando Dios te lleva a un lugar, pueden haber un millón de predicadores, y si Dios te llevó, Él es responsable de lo que va a hacer contigo. Tú no tienes que ponerte nervioso ni histérico ni empezar a tirar puya. Mi alma bendice al Rey de Reyes. El evangelista frustrado que tiene trauma desde que pasa empieza a decir: ahora en el pueblo cada quien tiene su gallo. Esto no es una gallera. Si tú estás turbado, bota la turbación. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dicen: el pueblo le danza por carita. Quien quiere, todas esas son expresiones de un predicador que está bloqueado. El predicador que conoce a Dios, si ve una manifestación, le cae atrás al otro evangelista y dice: Señor, Él estaba en el Espíritu y tú lo estabas usando. Enfócate en el rema que Dios te entregó. Y si Dios quiere sacudir el pueblo, lo va a sacudir, pero no le entre a palo al pueblo como que una mula, que el pueblo no te va a danzar en la carne. Yo misma no corro a lo loco, yo corro si Dios me pone a correr. Aquí nadie va a hablar lengua mecánica. Aquí nos movemos, nos vamos a mover en el Espíritu y va con revelación del Eterno. No deje que nadie lo presione ni lo manipule espiritualmente. Mi alma adora al Cristo que vive. Ya usted tiene mucho tiempo en el Evangelio, usted sabe lo que mueca, grita gloria. Mi alma adora al Rey. Cuando el pueblo no le brinca y le salta, se transforman y dice: voy para encima del pueblo a matar. Y eso no es así. Predique, predique con paz el Evangelio de Cristo. Y el Dios que hace todas las cosas, si se quiere mover, se va a mover. Bendito sea Jesús. Que a veces usted danza para que no crean que usted está seco. Le están hablando mentiras y usted danza. Bendito sea el Señor. Cuando yo era nueva creyente, fui a un retiro. Y estando en ese retiro, estaba yo en 21 días de ayuno. Y hay uno ministrando, yo estoy tranquila. Porque era un aposento alto que había en San Cristóbal de meterse a ayunar. Y yo culmino los 21 días ese día ahí. Y el muchacho que está ministrando me señala y me dice, te dice el Señor que ayune, a ti no te gusta ayunar. Y yo dije, calladita, por Dios, lo que quiere que yo me muera. No te gusta ayunar, hay que soltar el arroz y la habichuela. Y yo me quedo mirándolo. Dice, mira cómo está seria y no adora. Pero yo tenía 21 ahí, entregándolo ese día. Y la dueña del aposento alto se queda mirándome y se ríe. Y me hace señas, no le digo nada. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Él se sublevó. Y ahí fue que empezó a hablar. La apariencia engaña, hasta la sal molida parece azúcar. Todo depende de la esencia que tenga. Usted no tiene que demostrarle a nadie que usted es de Dios. Bendito sea el Señor, el que tiene que estar seguro que es de Dios, es usted. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, me ha entregado una palabra para seguir la secuencia de esta actividad. Alabado sea el Cristo que vive, y creo que el Señor, alabado sea Jesús, va a tratar cosas bonitas con nosotros, y que en cada vasija de este día el Señor colocó una palabra que es relativa a la otra. Bendito sea el Señor. Yo quiero ministrar con el tema, cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esa es la palabra que quiero compartir en el espacio que me toca a mí en este tiempo. Bendito sea el Señor, que estaré utilizando conforme Dios y mi Hijo me ayuden. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Estaremos ministrando. Cumple tu ministerio. ¿Por qué pretendo ministrar esto? Porque Dios trató conmigo que esta era la palabra que tenía a través de mí para esta noche. Bendito sea el Señor, basándome a lo que ya Dios trató con los coordinadores para tirar el flyer. ¿Por qué cumple tu ministerio? Lo primero que nosotros tenemos que reconocer como creyente, como servidores de Dios, ¿qué es un ministerio? ¿Y para qué nosotros tenemos un ministerio? El término ministerio significa servicio. Bendito sea el Señor. Usted escuchó, le repito, significa servicio. Cuando se habla de ministerio, no se está hablando de vanagloria, ni se está hablando de un beneficio personal tuyo, sino de que tú vas a servir a Dios. Bendito sea el Cristo que vive, y vas a ejercer el trabajo, la misión para la cual Él te ha establecido o plasmó que te llamaba y te escogía para X o cual cosa dentro del pueblo de Dios. Todo lo que va en torno al llamado que tú tienes, a ese ministerio de servicio que tú tienes para el cuerpo de Cristo, tiene que estar enfocado únicamente en la gloria de aquel que te tomó por soldado. Bendito sea el Señor. Entender que tú no eres el dueño de esta obra, sino que hay un dueño de esta obra, y que tú solamente estás al servicio del dueño de esta obra. Y esto es lo que nosotros como evangelistas no queremos entender. Por eso a cada ratico hay un litigio, hay un titingo, hay un problema, hay un bochinche, porque hay un grupito que ha llegado a creer que el evangelio le pertenece a ellos. Y este evangelio, el único dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no puede haber grupitos. Bendito sea el Señor. Aquí nadie puede calar para su lado, porque la obra del Eterno. Los primeros que tienen que entender que el Evangelio de Cristo son los pastores. El Evangelio no es de los pastores. Por igual, los instrumentos de la iglesia no son de los músicos. Si la batería es suya, cumple una y tráigala entonces para la iglesia. Alabado sea el Señor. Se mete un problema dentro del pueblo, que hay gente que no quiere ni soltar la guira, porque ellos son los guireros de la iglesia. Nadie puede ponerle la mano a la tumbadora, porque la tumbadora es de ellos. Parece que tienen un papel legal. Hay líderes que dicen, aquí yo no quiero fulano en mi iglesia. Yo pensé que la iglesia era de Cristo, porque la iglesia no le pertenece a nadie. Aquí no hay favorito, aquí no hay asiento fijo, ¿sabe? Oh, gloria al que vive. Tópamele a alguien, dile, aquí no hay asiento fijo. Mi alma adora al Cristo que vive. Si usted quiere un asiento fijo, tráigalo de su casa. Alabado sea el Señor, para que se siente ahí, en esa silla que usted trajo de su casa. Hay congregaciones que, si un hermano llega un día y se siente en la silla que ellos acostumbran a sentarse, hasta lo quieren parar y ponen la chemba de tu largo. Oh, gloria al que vive y que liberta, arrugan la cara y le dicen al hermanito, párate de ahí, usted espera ella que se para. Aquí nadie tiene nada, ni hay asiento fijo, ni tú eres dueño de la casa del Señor, tampoco eres dueño de la obra. Oh, gloria al que vive y que liberte más. Tú tienes que aterrizar ya, porque a la persona que tú más aborreces, esa es la que Dios más va a usar. Hay gente que provoca a Dios a usar a otro. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Cuando tú atacas tanto a alguien para que no sirva al Eterno, Jehová dice: lo voy a hacer con él, por encima del diablo, por encima del líder, por encima de quien sea. Es con él que lo voy a hacer, es a través de ella que voy a hacerlo. Oh, gloria al que vive. El trabajo aquí es obedecer a Dios, es ejercer el llamado que portamos para edificación del Eterno. Jehová le habló a Ezequiel. Bendito sea el Cristo que vive. Jehová lo amonestó como atalaya. Le dijo: Ezequiel, si yo te alertare, si yo hablare contigo para que tú alertare al impío, y tú no alertas al impío, si el impío muere, esa sangre correrá sobre ti. Hay gente que se llama atalaya, pero no anuncia nada. Yo vine a llamar la atención de este pueblo que está aquí en esta noche. Algo se está moviendo a nivel mundial, y nosotros somos pregoneros de justicia, el evangelista de estos días, el que porta un ministerio de parte de Dios, tiene que estar en la chequina. Hay que entrar a la presencia de Dios, porque hay algo que Dios quiere hablar, y la voz de Dios en la tierra somos nosotros. Hay que preguntarle: ¿cuál es la señal que tú quieres que yo le diga al pueblo? ¿Qué tengo que predicar en estos días? ¿Qué predico a mis amigos? ¿Qué le digo a mis almas? Algo está pasando y Dios quiere hablar. Dios quiere romper el silencio. Hay algo que Dios quiere tratar. Hay algo que Dios quiere decirle al mundo. Siento a papá en esta noche. Hay gente con revelación aquí, gente que Dios ha tratado con ellos. Hay que dar la voz de alerta. Hay que salir y decir: así dice el Señor. La naturaleza está emitiendo señales que no son normales. Que aunque vengan sismólogos y venga quien venga y la prensa, y todo el mundo empieza a decir: es que hay una falla tectónica. El que tiene a Dios sabe que esto no es falla. El dedo de Dios apunta sobre la tierra. O sea, no es hora de decirle a la gente: te arropa una gloria. No es hora de decirle a la gente: Dios te va a cambiar vehículo. No es la hora de hablar de prosperidad. Tiene que haber un mensaje contundente en la boca de los que son de Dios y de los que tienen a Dios. Hay que llevar al pueblo a orden de batalla. Hay que meter en la iglesia la dimensión del Espíritu. Es tiempo de decirle a la iglesia: despiértate, que Dios cuenta con... Hay un sinnúmero de personas, por eso Dios trata con mi corazón para el consejo de esta noche. Tienes que cumplir tu ministerio, los que son de Dios. Tienen que cumplir su llamado. Tienen que ejecutar el rol por el cual Dios lo ha llamado. La gente que Dios tiene con voz de trompeta, que tiene mensaje contundente. Va a haber un cambio, usted va a ver algo que se va a mover. Porque hay algunos que están sentados que tienen voz de Dios. Y hay que pasarle la antorcha para que el mensaje de la palabra del Eterno, muchachitos que no son conocidos, pero tienen un mensaje profético para estos días, que hay que darle paso. Se me ve el sonido un poquito. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es necesario que todo el que tenga llamado asuma su posición, que se ponga en el lugar que le compete, que se ponga en el lugar que Dios lo ha colocado, para que den mensaje pleno por la Escritura. Te está envolviendo al pueblo en una unción falsa, con ministraciones falsas, que Dios te dijo y Dios no hizo nada. Oh, gloria al que vive. El que de Dios sabe que hay un silencio, quiere hablar con alguien. Oh, gloria al que vive. El que tiene llamado contundente sabe que hay un silencio divino. Dios, la ira de Dios está arropando la tierra y todavía no es nada. Usted no siente el pánico que hay. Los aires están cargados, Upacanda. Jehová tiene a su orando, bendito sea el Señor. Jehová tiene a su gente clamando. A los que tienen llamado contundente, no lo está dejando dormir. Lo tiene despierto, aleluya. Dele aplauso al Rey. Déselo fuerte, corra. Déselo fuerte al Eterno, corra. Con vida para el Señor, con vida para el Señor. Con gozo, con regocijo. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Algo se aproxima a la tierra. Algo acontece y usted tiene que activar su discernimiento. Hay un sinnúmero. ¿Sabe por qué el pueblo no está en pánico? ¿Y por qué la iglesia del Señor no está orando como debía? Porque la voz no es creíble. Porque en las redes sociales se ha hecho un disparate. Se ha hecho una tontería. Y se ha hecho un desorden. 1,100 gente enganchado a profetas. Y ni siquiera saben lo que un profeta. 1,100 gente con 1,000 sueños. Soñando con la barriga llena de fritura. No hay revelación. Bendito sea el Cristo que vive. Un chismoso no puede decir que Dios trató con él en la madrugada para que dé una voz contundente. Porque el pueblo, el mundo, va a ser sorprendido por el Eterno y por la manifestación de todo lo que viene de parte de Dios. ¿Por qué va a ser? Nada más mire con el COVID cómo la iglesia demostró que le falta Biblia, que le falta conocimiento, que le falta fundamento. Gente con cana en el Evangelio, viejo en el Evangelio, diciendo en las redes que el COVID era el sello de la bestia. Y una loquera, bendito sea el Rey de Reyes, bendito sea el Señor, como que no hay un evangelio puro y santo y que Dios hable. Dios no inventa, Dios no amaga, Dios es certero. Él es el dueño de todas las cosas. Un grupo de gente dice que yo soñé y todos los que sueñan lo tiran para adelante. El que cuenta un sueño todos los días, cuando tiene uno que viene de parte de Dios, nadie le cree. Empiezan a hacer sueños como que están buscando números. Tú eres brujo, tú eres hechicero, tú juegas números, tú juegas quiniela para leer. Hay sueños que son para ti, que son para orar. No son voz profética para tirarla al aire. Hay cosas que Dios te la muestra para que clame, no para que viva contando todos los días. Me soñé hoy, me soñé ayer, me soñé el lunes. El verdadero hombre y mujer de Dios que tiene voz de Dios no vive a cada rato. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Dios no habla a cada rato. Pero cuando te habla, te tiembla el alma. Cuando te habla, tú sientes que de verdad Dios te habló. Entonces hay una gente que escuchan voz de Dios y desde que lo miran mal, que se van a descarriar. Pues a usted Dios no le habla nada. Dios me habló y Dios fue que me llamó. Y desde que te critican, ni danza, porque te secan como un arenque, te manipulan, coge presión, coge terror. Desde que alguien te dice algo, te apaga el gozo, porque te están poniendo terror. Te están poniendo a prueba. Si te miran mal, ya no grita gloria. Oh, gloria al que vive y que liberte, el que porta una voz de Dios. De aquí no lo saca ni el diablo, ni los demonios lo apagan. No retrocede por guerra, ni por batalla, porque Dios le habló. Y tiene una palabra dentro de él que le mantiene vivo, que le mantiene sirviendo al Rey de Reyes. Hay que hablar con voz de Dios. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, porque hay gente que son manipulados y están dejando hasta de predicar y que por guerra. Guerra va a haber y la guerra va a aumentar. Si Dios te llamó, cumple tu llamado. Cumple con el ministerio que tú portas. Que nadie crea que tú tienes un ministerio, son sus problemas. Tú no estás llamado a convencer a nadie de que crean lo que tú portas. El que tiene que estar convencido de lo que eres, eres tú. Eres tú que tienes que estar convencido. Oh, pero hay una gente que no meten a uno preso por la misericordia de Dios. Porque ellos cuando te dan una palabra, ellos quieren obligarte que tú le creas. Y se aburren y se amalgan. Porque ellos quieren que tú vuelas por los aires. La mayoría de las veces que Dios me habla, yo me quedo tranquila. Recibiendo lo que Dios me está dando. Pero hay gente que si tú no le pataleas, ellos se enojan y se molestan. Ellos entienden que uno no le cree. Su trabajo es soltar la palabra. El que alguien no le crea son sus problemas. El que tiene voz de Dios y Dios trató con ellos para estos días, para que salga a anunciar lo que viene, salga. Aunque nadie le crea, de eso se trata. Pero siempre van a haber dos o tres que van a decir, es Dios que está hablando. Es Dios que quiere hacer algo. Yo he estado en actividades que Dios me muestra cosas. O en iglesia donde estoy predicando. Y el pueblo está embatallado, emporimado y queriendo casi darme golpe. Y de repente se para un impío o una impía en la multitud y empieza a vocear, así es que se predica. Oh, gloria al que vive y que liberte. Yo, eso es, papá, tú vas a mandar a uno de cualquier lado que sea. Oh, gloria al Señor, porque es que los demonios son más respetuosos muchas veces que los mismos cristianos. Alabado sea el Señor. El demonio, tú le dices sal fuera en el nombre de Jesús y se va. Al pueblo tú lo corriges y al otro día viene peor. Mi alma adora al Cristo que vive. Profeta, arréglame el otro. con este no me escucho bien, mande a buscar esa pila. Yo vine a predicar. Yo tengo un doctor que es roca izquierda, que no quiere que yo predique. Le digo, ¿cuánto usted me da del 1 al 10 para yo sacudirme? Porque yo tengo una deuda con Dios. Yo voy a morir predicando. Me dijo, te doy un 0. Gloria a Dios, este es el que me ayuda. Él está malcriado, pero este es el que me ayuda, profeta. Este es, bendito sea el Señor. ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos gritan gloria? Yo tengo que moverme predicando, que así que yo suelto presión. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Yo le digo, ¿cuánto usted me da del 1 al 10 para yo predicar? Me dice, te doy un 0 porque tú no puedes predicar. El embarazo es muy grande para tan poco tiempo y está forzando tu cuerpo. Y yo no, con un 0 yo no hago nada, súbele algo. Me dice, te voy a dar un 2, pero vete lento. Y yo, con un 2 yo armo un alboroto todavía. Y dos o tres mujeres que estén más locas que yo, que griten gloria cuando sientan a Dios. Y unos guerreros que adoren al Eterno. Yo veo unos jovencitos y una jovencita en la iglesia que tú quieres como darle un par de palos o ramazo con una mata de tamarindo. No adoran a Dios, no levantan la mano, siempre tienen una anemia y un teléfono en la mano. Son zombies, la mamá la manda al colmado. ¿Qué es lo que voy a comprar? Oh, gloria al que vive y que liberta, llega del colmado. Mami, se me olvidó algo, no me acuerdo. Oh, gloria al que vive y que liberta. A la nevera, a buscar agua y ahí, así es que lo tiene Satanás. Están siendo poseídos por lo que ellos mismos poseen y nosotros tenemos que discernir los tiempos. Hay algo bíblico que se está moviendo que no lo podemos ignorar. Dios como que quiso que Dominicana el día pasado reflexionara y de repente salieron científicos y salieron sismólogos a decir es normal, es una falla que hay, pero el que tiene revelación sabe que no es normal lo que se está moviendo, que algo pasa. Jehová despertó a Dominicana completo tempranito de la madrugada. Bendito sea el Señor. Y usted debió de analizar si en Turquía, en otras naciones, todavía están sacando niños debajo de los encombros, están sacando mujeres, están sacando ancianos. Alabado sea el Señor. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que recibir el mensaje, tenemos que ponernos en voz de alerta. Yo le hago el llamado a todo el que de oración para que esté de oración por República Dominicana. Todo el que tiene estómago, es tiempo de ayunar. A los predicadores hay que soltar el chisme, hay que soltar la competencia. Dios quiere a todo el que de Dios en un mismo espíritu clamando a favor de Dominicana. Los pastores, las actividades que se están haciendo tienen que ser alineadas en base en una humillación por República Dominicana. Algo viene y Dios no quiere la muerte del impío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay algo que la Biblia me enseña. Abraham, cuando vio que venía juicio, cuando Dios trató con él por todo el pecado que había en la tierra, Abraham no quería sentirse profeta. Los profetas de ahora, los que están enganchados, que son un grupo de profetas chichihuachi, de botalitas, de mentiras, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que quieren es que se cumpla la profecía para que le llamen profeta. Cuando Dios le muestra muerte, quieren que se mueran dos o tres, o que maten dos o tres, para que el pueblo diga Dios lo usó. El hombre tiene a Dios, el verdadero profeta no. El que de Dios, cuando Dios le muestra muerte, se mete con Dios, ten misericordia. Padre, detén el juicio. Dios va a traerlo al arrepentimiento. Mi alma adora al Cristo que vive. La verdad es muy mala de ver. Abraham le dijo, Señor, si yo encuentro 50 justos del pueblo, tú detienes el juicio, papá. Jehová le dijo, búscalo, si encuentras 50, detengo el juicio. Dice la escritura que no lo halló, y le dijo a papá, y si encuentro 45, tú detienes el juicio. Jehová le dijo, búscalo, es que Dios no quiere, hermano, que el impío perezca. Dios no es un monstruo, Dios no es como lo pinta, Dios no es tan malo como ser humano cree. Es lo que quiere, que el hombre se devuelva a él, que la iglesia se direccione y haga lo que él quiere. fuera, Señor, y si encuentro 40, tú que tienes el juicio. Ahora yo te pregunto, nosotros somos una nación grande, hay gente que dice por las redes, en Dominicana no hay cristianos, hay gente que dice por las redes, aquí hay gente que lo único que le importa es predicar. Si en verdad aquí no hay 40 que se guarden para Dios, vamos a soltar este evangelio. Hermano, aquí hay gente de Dios, aquí hay gente que ama a Dios en esta nación, aquí hay gente que busca a Dios de corazón. Que usted no lo vea en los púlpitos, son otra cosa. No todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos estamos llamados a predicar, no todos estamos llamados a cantar. Señal de que ahí es que han crecido espiritual. Hay ministerios que estamos de pie, por mujeres que oran, por hombres que oran, que se levantan de madrugada y le dicen: para darle fuerza, ayúdala para que esté de pie, ayúdalo para que esté de pie. Que uno está predicando y ellos ni te conocen y están ahí. Jehová, úsalo, Jehová, úsalo, Jehová, úsalo, peleando, gimiendo para que Dios te dé la victoria. Hay gente de Dios en Dominicana, si tú lo crees, grita gloria. Aquí hay gente de Dios, aquí hay gente cristiana de verdad. Y de ese grupo que yo te menciono, que son de Dios, para que no creas que es favoritismo, voy a poner un lado a todo lo que predicamos. Pero dentro de lo que no son predicadores, hay gente de Dios. Dele aplauso al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte, corra. Aquí hay gente de Dios. En Dominicana hay gente de oración. Yo estoy segura, como que Cristo viene, que si Dominicana, el pueblo de Dios, se mete con Dios, Dios detiene cualquier cosa que haya de venir. Otros dicen, la Biblia habla de los terremotos, es cierto. La Biblia habla de los terremotos, pero también presenta a un Dios misericordioso, a un Dios de gloria. Usted diría, pero ¿quiénes están provocando la ira de Dios? Los primeros que estamos provocando ahora la ira de Dios es la iglesia. La iglesia está haciendo mucho bache y haciendo mucha tontería. Aleluya, se han corrompido la mayoría de los líderes. Los concilios dan miedo. Bendito sea el Señor. Casi todos quieren poner y tronchar lo que es la voz de Dios. Ellos se reúnen. Y ya ellos quieren decirle al predicador qué es lo que va a predicar y qué es lo que no se puede predicar. Tú vas con un mensaje de alerta a una congregación y desde que tú te vas, le dan otro mensaje. O atrapan el domingo, bendito sea el Señor, para desenseñarlo de lo que tú le enseñaste. Y da pena escuchar los mismos líderes diciendo, esa gente son religiosos, no se lleven. Esa gente lo que están es predicando cosas inventadas, no se lleven. Mas el que de Dios, aunque entienda que está bien, le dice, vamos a tomar en cuenta el mensaje que vino de parte de Dios, porque Dios no inventa. Dios lo que quiere es que nos salvemos. No, tiran por tierra todo lo que ya el evangelista ha predicado. Entonces, ese es el consejo de esta noche. Cumple tu ministerio. Alabado sea el Señor. ¿En qué área Dios te usa? Tú conocerás en qué área Dios te usa. ¿Para qué Dios te llamó? Tú sabrás para lo que Dios te llamó. Cuando yo me convertí, hacían un culto para los nuevos creyentes. Y en ese culto daban oportunidades distintas para el pastor observar dónde estaba el área fuerte. Dónde estaba, bendito sea el Señor, el potencial que tú tienes. Hay gente que con usted dale una oportunidad de que hablan, usted dice, ese muchacho tiene un ministerio evangelístico. Hermano, en el estilo, en la forma de comportarse. Alabado sea el Señor, quiere estar cerca de predicadores. Utiliza un estilo que se nota. No es que están enganchados, no es que están imitando a nadie, es que tienen un llamado. Jehová lo va a entrar en un molde y va día en base al estilo que tú tienes. Cada quien tiene un estilo aquí. Si nosotros todos predicamos muy iguales, ninguno predicáramos, invitaran a un solo. Es que somos multiformes. Hay uno que da la llaga y otro va y la cura. Cada quien tiene un estilo en el espíritu. Y esto no te hace ni más grande ni más pequeño. Hay gente que tiene un mensaje bien fuerte, pero Jesús enseña él mismo en su ministerio sin hablar, que él da la llaga. también la cura. Jesucristo, cuando hablaba a los agricultores, se iba a hablarle de siembra, porque el objetivo del predicador es darse a entender. El que tiene que luchar para que el pueblo lo entienda es el exponente, es quien está predicando. Es como un desperdicio usted llegar a un pueblo humilde que lo invitan a predicar a un lugar que casi nadie sabe leer, y usted llega y que hablarle con una elocuencia y traer palabras desconocidas y empezar a decirle palabras extrañas. Esa gente van a sentir que usted es mudo, que usted le está hablando por señas. Hay que saber llevar el mensaje. Mi alma adora al Cristo que vive. Tener la capacidad para entrar al corazón de la vida. Cualquiera predica un mensaje, cualquiera se sacude, cualquiera se envuelve, pero no cualquiera transforma con una palabra, no cualquiera provoca cambio con una palabra. Hay gente que cuando sueltan una palabra, esa palabra no retorna vacía, esa palabra da vida, esa palabra causa movimiento. Usted no ha escuchado gente predicando que usted siente corriente en el cuerpo entero. Usted quiere estar quieto y no puede. Tiene aunque sea que decir gloria, batir la manito para arriba, moverse, porque la palabra tiene espíritu de Dios. Y cuando sale del corazón de esa vida, aleluya, y te voy a enseñar un secreto. La palabra más contundente, la que marca, la que trilla, la que desbarata, la que provoca cambio, la que llena al pueblo de Dios, la que tú vives. Cuando usted habla de oración y usted no ora, usted no está diciendo nada. Cuando usted habla de ayuno y usted no ayuna, usted no está hablando nada. Cuando usted habla de santidad y usted no es santo, usted no está hablando nada. Todo se está quedando por encimita. Pero cuando la palabra tú la vives y la sueltas, donde esa palabra caiga va a provocar movimiento, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Oh, gloria al que vive y que liberta, y es que te respaldo. Cuando tú hablas de hambre, gente que nunca ha pasado un hambre, que nunca ha pasado un proceso grande, cuando está hablando de hambre, como que eso se queda ahí. Pero cuando eso sale de la boca de una persona que sale lo que es salir de un ayuno y encontrar la nevera como una playa, agua por todos lados, cuando esa palabra sale donde cae, hay alguien en proceso que se levanta automáticamente. Cuando escucha palabra, dice: yo no me voy a detener. Si esa palabra salió de allí, yo también lo voy a lograr. Es hora de cumplir con tu ministerio. A lo que Dios te llamó, ejecútalo. Ya no seas rebelde. Hay gente que andan fugitivo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Están siendo buscados por el Espíritu de Dios, porque tiene un llamado que no es tuyo, es de Dios. Gente que porta palabra para darle vida a otro. Tú no te puedes detener. Es más, si tú callas, alguien puede morir. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente con mensaje de alerta que tienen que decirle a Dios: estoy aquí, dime a dónde voy, dime a dónde me envían estos días. Pero no pedirle al Señor que te abra puerta, porque tú quieres ser conocido. La gente que va a conocer quieren ser conocido. Los pastores que tienen los ministerios más poderosos en cuanto al pastorado, lo que le dijeron a Dios: yo no quiero pastorear y no voy a pastorear. Y Jehová, viendo su actitud, dijo: a ese lo voy a poner yo a pastorear. La gente que tiene fiebre de predicar va a cometer errores, va a llamar a otro y le va a decir: ábreme puerta, porque tiene fiebre de predicar. Va a querer quitar a alguien de adelante para ponerse él, porque tiene fiebre de predicar. Cuando le pregunten: ¿y el número de plano tú lo tienes? No, yo no ni conozco ese hombre, yo no tengo ese número. Oh, gloria al Señor, teniéndolo repetido 4 veces ahí en el teléfono. ¿Por qué no lo va a dar? Porque tiene fiebre de predicar. Aquí nadie es vitalicio. Esto le pertenece a Dios. Usted puede estar atrás y ser el último. Y cuando Jehová dice que te va a usar, Dios mueve la ficha y te pone ahí donde te toca a ti. Usted no tiene que tumbar a nadie, pero mucho menos tumbarle polvo a nadie. para que se cumpla su ministerio. Papá te llamó, dile: está bien, yo acepto el llamado. Empieza a meterte a buscar a Dios, que metido en el monte te van a llamar. Varón, tú estás libre el domingo y una puerta va a abrir la otra. El mismo Padre te va a presentar. Hay gente que va a estar orando en el altar pidiéndole a Dios cuál es el predicador de la campaña, y Jehová le va a traer tu nombre a memoria, y ahí mismo de rodillas te va a llamar: varón, te necesito para una campaña. Suelta el celo, Wakandakai. Suelta la maldad, que eso no funciona. Aquí nada se logra con maldad, ni con celo, ni con envidia. Aquí se logra todo en la presencia del Eterno. Cada quien brilla con la luz infinita del Eterno. Hasta los adoradores se les mete su competencia. Empiezan adorando a Dios y terminan adorándose ellos. De que terminan de adorar, ¿viste qué lindo lo hice? Rompí. ¿Qué es lo que tú rompiste? Cualquiera canta lindo, pero no cualquiera adora. El adorador trae el cielo a la tierra. Ministra, antes de yo predicar, cuando yo oraba, le decía al Señor: si tú me pones a escoger, yo quisiera ser adoradora. ¿Por qué? Porque yo predico a la multitud. El adorador es algo personal, es algo íntimo entre él y Dios, es algo bonito. El adorador adora hasta de rodillas, el adorador hasta en el baño se conecta en el cielo. Usted no ve que hay muchachita en la casa que la mamá hasta le pelea porque impía, que tanto que tú voceas, que tanto bulla que tú haces en la casa. Es que el adorador, cuando se conecta, está cocinando y guisando la bichuela, le sale una alabanza, empieza a improvisar adorando a Dios. Cuando está terapiando, cuando tiene el cuapo en la mano, cuando tiene la escoba, es algo que sale desde adentro, es algo entre él y Dios, es algo que él lo pone a perfumar. En el momento se tira de rodillas y en vez de hablar lo que adora y le dice a Dios cantando lo que quiere decirle: mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay alguien que haya sentido eso algún día, alguien que de rodillas el Espíritu Santo lo toma y empieza a orar en lengua, porque tú estás adorando al Rey de Reyes. La Biblia enseña que dando es como se recibe. Cuando tú le das, papá, yo siento candela aquí, yo siento a mi amado en esta noche. Hay gente que adora en genuino y están aquí, y hay otros que le han dicho: tú sí cantas feo, tú cantabas feo, pero ahora vas a adorar bonito, porque por humillarte Jehová ahora te va a perfeccionar la voz. Prepárate, que cuando abra tu boca no va a cantar solo, va a cantar con ángeles del cielo y va a ministrar una presencia celestial. El que está cantando vacío, deje de cantar y métase con Dios. Dígale a papá: yo quiero ministrar tu presencia. Eso es adorar. Pero en la iglesia hay gente que son vitalistas. Quieren ser ellos los adoradores, quieren ser ellos los diáconos, quieren ser ellos los ministros, quieren ser ellos los pastores. ¿Por qué hay tanta iglesia por ahí, con dos miembros en una misma calle, con cinco miembros en una misma calle, y cuando tú lo amonestas, lo que te dicen: no, usted no ve que hay ventorrillo en todos lados, y cada quien vende? ¿Por qué no se reúnen y de cinco en cinco congregan 40 en una misma iglesia? Porque no caben en la misma iglesia. Todos quieren ser pastores, le profetizaron el pastorado y al otro día dividieron una iglesia y levantaron una. Porque parece que Dios le dijo que era mañana que iban a ser pastor. No prepararon no esperaron la preparación. Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Y Dios te envía con evidencia. El que Dios llama no tiene que estar conquistando miembros ajenos, ni mandando mensajes de texto por atrás: ven para acá, para mi congregación. Ahora yo te voy a enseñar algo. Sí, porque los pastores, la mayoría, también son chimosos. Y a cualquiera se le mete al diablo. Un hermanito va y le dice: pastor, oh, gloria al Señor, porque si usted siente, yo no predico división, pero si usted siente que donde usted está se va a perder, salga de ahí. Yo no me voy si el Espíritu Santo de Dios no se va, pero si yo no lo siento por ningún lado, ¿para qué te tengo? Y me muevo para donde te dio, y para donde yo sienta lo de Dios, y para donde se hable el lenguaje divino que Dios me ha entregado por somos locos. Esto hay que predicarlo con claridad. Tú no vas a tener un lado que tú no sientes a Dios, que desde que tú danzas va una diaconisa y te deje que dejes de inventando que el Espíritu Santo no se mueve y que eso no es bíblico. Ahí mismo recojo mi motete y me voy. Si el Espíritu de Dios no cabe aquí, yo tampoco me muevo, y tú no te pierdes por eso. Oh, gloria al que vive, que aquí hay gente que cree que son los dueños. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde que un hermanito se mueve por otra iglesia, empieza el líder a llamar por teléfono, a meter veneno. Ese es un diablo ese. Ese que se fue para allá. Ese es un demonio, no lo reciba. Usted tiene usted mismo que buscar dirección. Siéntese, muchacho. Si usted conoce al líder, usted puede marcarle y decirle: pastor, hace días que veo una ovejita de la suya que está viniendo por acá, pasa algo. Si usted quiere, le hablemos, bendito sea el Señor, porque somos un cuerpo. Oh, gloria al que vive, pero no deje que nadie te siembre cizaña. Usted no puede cerrarle la puerta de la iglesia a un miembro, a alguien que quiere ser cristiano, porque un pastor le inyecte un veneno. La obra que se llama Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay que investigar qué pasó, poner la persona a prueba, a ver si la persona da la talla, porque hay gente que a otro le cae mal sin hacerle nada, y que por causa de un mensaje que predicaron, los líderes lo odian, lo aborrecen y no lo quieren ver en ningún lugar. Al que de Dios hay que darle cobertura. El que de Dios, usted no puede dejarlo afuera. Mi alma bendice al Cristo que vive. Hay papás y hay pastores aquí, no van a decir ni amén esta noche. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que se le fue la alabanza porque esta cosita no le gusta. Es que la obra de Cristo, es que la obra de Cristo, es mejor que usted agarre y se tire al mal, y que no provoque que alguien se descargue, pero usted está sembrando veneno. Mi alma adora al Cristo que vive. Si no quiere, ¿quieres estar allá? ¡Suéltalo! Los pastores algunos han buscado hasta en la Constitución a ver si hay una ley que diga: el miembro que no se quiera congregar contigo, ponle una querella. Dios no lo llamó a pastorear esclavo. Si alguien no quiere estar ahí en la iglesia, que se mueva. Y si se mueve, no deje de hablar. Pero tampoco envenene a los demás hermanos en contra de ese hermano. Fulano se fue de aquí. No quiero ver a nadie relacionándose con él. Nadie que se le acerque. Hay que tener al diablo para hacer algo así. Si usted tiene un bochinche con otro pastor, arréglelo usted. Pero no meta a la iglesia en ese lío. Que los hermanos ni siquiera se pueden saludar porque los jalan a capítulo. Pero qué desorden es que hay en el pueblo. Esto es de Dios. ¿Y qué líder va a provocar que yo no le hable a uno de mis hermanos? Porque a usted no le cae bien. O que yo salude a ese pastor. Porque a usted no le cae bien. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda esa cita provoca que el juicio de Dios sea venidero y que sea latente. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? A nosotros como iglesia, cumple tu ministerio, cumple con tu llamado, cumple con tu rol. Usted evangelista, empiece a meterse con Dios. No predique vacío, empiece a consultar a Dios. Hay gente que nada más estudia la Biblia cuando le toca predicar, y eso tiene que ser algo devocional en tu vida. La oración no es nada más para predicar. La oración es una relación con Dios. El hombre que ora, bendito sea el Señor, todos los días quiere orar más. La oración cambia a los hombres que oran. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si te llamó a pastorear, pastorea. Usted sabe los creyentes que tenemos tullidos dentro de la iglesia con mensaje poderoso, pero alguien lo dejó caer, alguien lo golpeó, alguien lo frustró, alguien le dijo: a ti Dios no te llamó, tú no tienes ministerio, tú no sabes predicar. Dile: de verdad yo no sé predicar, porque el que predica a través de mí es Dios. Él es que habla a través de mí. Hay gente que te va a decir: mi alma adora al Cristo que vive. Tú no tienes señales. Eso es algo que quiero sacarle de la mente a los predicadores. A nosotros nos llamaron a predicar el evangelio. Lo que se va a manifestar, se va a manifestar en la marcha. No se puede detener un mensaje por una señal. No se puede detener un mensaje por una administración. Aquí lo que importa es la palabra, el mensaje del Rey de Reyes. Hay gente que en un culto dejan de predicar porque Dios lo mandó a ministrar, y eso no es bíblico. Aquí lo bíblico es el mensaje. Danse o no danse, lo bíblico es el mensaje de la Escritura, el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. ¿Dónde usted ve el interés? Aleluya. Cuando a mí me doctrinaron, si yo predicaba y no hacía el llamado, el pastor mío me llamaba la atención. Me dijiste, predicaste bien, pero te faltó algo. Ningún exponente puede hablar de Dios y no hacer el llamado. Ningún mensaje puede terminar sin que en el mensaje de Cristo, sin que en el mensaje esté su venida. Usted puede estar hablando de habichuela y en el mensaje tiene que meter que Cristo viene. Mi alma adora al Cristo que vive, que Cristo salva. Usted puede estar hablando de lo que hable, y lo central del mensaje es la salvación que vino por Cristo, que no se puede pasar por alto. Mi alma adora al Señor. E indignado que está Dios con el pueblo. Ahora se han inventado y que ellos lo que desatan es código, y que están llenos de código y que hay que decodificarlos, y los que están decodificando un grupo de herejía, un grupo de basura que no son bíblicas, y el pueblo brinca y salta sin consultar la palabra, un grupo de cosas que tú escuchas predicando, y lo que más dolor te da es que el pueblo se vuelve en una gloria ficticia, brincan, saltan y patalean, y tú por la Biblia sabes que eso no es bíblico. Oh, gloria al que vive, y lo que Dios no aprueba, usted tampoco puede de aprobarlo. Lo que Dios no le agrada, a su pueblo no puede agradarle. Se han vuelto monos, todo lo que ven lo hacen, todo lo que ven lo repiten. Si un hermano predicando soltó agua, ya ellos andan con sus 4 botellitas greca para tirar agua ellos también, porque ellos vieron que eso funciona. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si un hermano agarró a otro y le dio con un zapato, ya ellos quieren quitarse el de ellos y entrarle a zapatazo al hermano, porque ellos vieron que eso funciona. Y eso no es así. Tú tienes tu propio estilo. Usted no tiene que estar inventando. La copia sale borrosa. Sea como Dios lo llamó a usted, y usted va a ver la victoria en su ministerio, porque hay cosas que no están bien y que tú no la puedes repetir, aunque la haga alguien que para ti este Dios. Todo tiene que pasar por el colador bíblico. Tú tienes un estilo bonito. Si tú cambias como Dios te mueve, hasta ahí llegó tu ministerio. Es Dios que te ha levantado así, así como tú te mueves. Tú tienes un estilo propio que Dios te dio. Usted no tiene que estar diciendo que ve demonios ni que ve ángeles. Sin Dios, bendito, si usted ha visto nada. Yo veo gente diciendo que Jesús te amo, caballero de la cruz. Eso no es bíblico. Ya Cristo no está en una cruz, ya Él no está en un madero. Él venció en la cruz del Calvario. Él es el Todopoderoso. Y desatan una supuesta ciencia que usted se queda como anonadado y dice, pero es que no van a escuela bíblica, pero es que los pastores no están atentos. Antes de soltar un evangelista, póngalo a predicar en la iglesia, adentro y afuera, a ver si está listo para predicar ya, a ver si tiene un mensaje evangelístico, a ver qué es lo que tiene el muchacho. Alguien adora a Dios conmigo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Están inventando tanto que van a decir que cuando ellos eran brujos, oh, gloria al Señor, y nunca fueron de nada, que eran satanistas y nunca fueron de nada, que eran macheteros y no eran ni de agua de azúcar, que eran sicarios, ni que yo era un capo, yo vendía droga, y si le pone harina de trigo en la mano, ellos creen que cocaína es como una cosa de loco. Es que testimonio no lo que te hace es el de Dios, y no está mal que tú digas de dónde Dios te sacó, pero con dirección. Cuando tú testificas sin orden de Dios, el diablo te lleva a ese mismo lugar de donde tú saliste. Alguien gritando gloria conmigo. Cuando están predicando y cae un endemoniado, tierra, empiezan a llamarlo por nombre. Sal de ahí, Santa Marta. Y Santa Marta ni en ese cuerpo está. Sal de ahí, Isa. Y Anaísa ni en ese cuerpo está como para sorprender al pueblo de que te está haciendo mueca para que el diablo no se lo coma con yuca. Si usted no sabe qué demonio está ahí, dígale: sal fuera, demonio, en el nombre de Jesús. De que te está inventando nombre, di que ve un demonio que viene en un caballo, ve un demonio que viene en una bicicleta, ve uno que viene sin cabeza. Hable certero que si viene uno que vea vuelto como venga, caiga por tierra cuando usted lo vea. Dios no te muestra un demonio para hacer bulto, Upacay, arrabasanda. Cuando Dios te muestra un demonio es porque tú tienes autoridad para que ese demonio caiga por tierra. Aquí hay gente de visión todavía, hay gente que tiene libacanda, cae tu ni masoja, hay gente que tiene y rabacanda. Yo siento a papá aquí, yo siento al Eterno en esta noche. Cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio. Lo que Dios te ponga, ve, atácalo. Si nadie te cree, atácalo tú solo. Si tú viste un demonio, caerle encima con el Espíritu de Dios. No te buscando con pinche, dile: te va ahora, y es ahora que te va. No le tenga miedo al diablo ni los demonios. Cumple con tu ministerio, cumple con tu llamado. Ay, papá, yo quiero bajar los mapas a predicar, pero Dios mío, siento a mi amado aquí en esta noche. Grita gloria que papá está aquí. Cumple con lo que Dios te dijo. Usted no tiene que inventar que usted era de la calle. Usted cree que mucho de lo que testificamos no nos da vergüenza decir de dónde Dios nos sacó. Eso no es ningún boom. Decir que usted era de la calle, son una cosa del otro mundo que tiene que sorprender a nadie. Hay que decirlo con vergüenza. Yo estaba hasta... El testimonio es para que los que están ahí salgan de ahí, entiendan que Cristo puede rescatarlo. No para testificar con orgullo, como yo me siento orgulloso de haber adorado a los demonios. Tú tienes que testificar con dolor. Bienaventurado el que nunca le prendió un velón a un demonio. Bienaventurado el que nunca fue un delincuente, que está en la iglesia desde niño. Porque por culpa de esos testimonios con orgullo, tenemos jóvenes que se han descarriado para ir a buscar testimonio. Y ayer lo ha aventado, lo ha matado. Se han ido al mundo a conocer droga, a delinquir, a ser delincuentes. Y allá Satanás lo ha reventado. Dice: para traer un testimonio, el mayor testimonio, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que en silla de carnecedores nunca se ha sentado. Esa gente son bienaventurados. No tienen nada que envidiarle a un predicador, a alguien de ministerio que viene de la calle. Cosas en el ministerio que no se testifican. Ahí está mi esposo. Nosotros estamos en El Salvador. Y usted sabe cómo han emigrado. Cómo el presidente de El Salvador ha ido radicando la delincuencia de la calle. Y hay un pastor, ¿qué tiempo que tiene pastoreando? 22 años pastoreando. Y por estar testificando cosas que no tenía que testificar, que hizo en el pasado, el gobierno lo llevó a prisión para que pague lo que hizo atrás. Con 22 años ya pastoreando. Hay cosas que no se testifican. Yo he escuchado gente que dice: yo mataba a los niños y me los comía. Bárbaro usted. Delante de sus hijas, yo me prostituía y hacía esto y esto y esto a los hombres. Tú estás mandando a tu hija al mundo para que el diablo cumpla en ella lo que no terminó contigo. Hay cosas que no se testifican y que cuando usted lo hace no lo está usando Dios. Gente que viene de la hechicería, pero le dice al pueblo: mire, si usted quiere hacer un trabajo para tu guía a alguien, esto es así, así, así, así. Y usted busca O sea, usted sigue siendo brujo todavía. Usted le está dando la receta. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y como hay un pueblo que está dentro libre, que parece que sigue amando la brujería, le gusta hacer eso todavía. Hay gente floco en la iglesia que viene de ese mundo, que fácilmente usted lo devuelve atrás. Diga: hermano, yo vengo de un lugar profundo. Digo, a mí me libertó, pero no te dando detalles. Ahí están sus niñas, ahí están sus niños, ahí están sus hijos, que usted lo está moldeando en el evangelio. No todo se cuenta, no es eso lo que mueve a Dios. No es eso lo que mueve al pueblo. Lo que mueve al pueblo, el Santo Espíritu de Dios. Cumple tu ministerio, culmino ya. Hay una vasija de turno, lista ya. Bendito sea el Señor. Cumple tu ministerio. Timoteo fue aconsejado por Pablo y le dijo a Timoteo: haz obras de evangelista. ¿Cuáles son las obras del evangelista? Predicar el evangelio, anunciar que Cristo viene, dar la voz de alerta al mundo de todo lo que se está moviendo. Te encarezca de Dios delante de los hombres, le aconseja que inste, que amoneste, que redargucha, que reprenda. Usted escucha los tipos de mensajes que dice Pablo ahí. Te aconsejo que amoneste, que redargucha, que inste, que reprenda a tiempo y fuera de tiempo, sea en cada momento. Bendito sea el Señor, no puede faltar la palabra contundente de Dios en tu boca. Le dice: ejerce tu ministerio, Timoteo. Haz obra de evangelista, Timoteo. Cumple tu ministerio. Cumple tu llamado al servicio. Cumple lo que Dios puso en tu mano. Fue Dios que te llamó. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Habla lo que Dios quiere que tú hables. Ora por quien Dios te ponga a orar. Muévete, pero cumple tu ministerio. Ponte sobre tus pies, por favor. En un mundo que se pierde, la solución es Cristo. Reitero antes de irme: donde quiera que estoy predicando, estoy convocando al pueblo a la oración. Si no son cristianas las que están delante, a la del Coast Negro, aceptate a Cristo ya. Yo estoy, mami, si no te he entregado a Cristo, ven a Él en esta noche, noche de salvación. Jesús te llama, corre. ¿Cuál es el color vino? Bienvenido. Hay un vecino que tiene que salir, ¿verdad? En su vehículo. Necesitan que estos vehículos que están acá, por favor, los hermanos que andan en ellos, con mucho amor y respeto, lo muevan para que él pueda salir. Bendito sea el Rey de Reyes. Los dueños de estos vehículos que están acá, si están aquí en la campaña, por favor, con mucho amor, venga y muévalo para que el vecino pueda salir. Mi alma adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bienvenido, mi hijo. ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más para el Rey de Reyes? Quiero ver otra vida para mi Jesús. Otro descarriado, otra vida que quiera entregarse al Señor. Pues vamos a orar por ello. Yo sé que el siervo, bendito sea el Señor, también va a hacer el llamado. Y Dios completará lo que empezó en esta noche. Bendito sea el Señor. Cierren sus ojos y repitan después de mí: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados y por el tiempo que estuve apartado de ti. Hoy yo reconozco con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Si eres sus ojitos, levanta su manito al cielo. La iglesia me acompaña a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te pido, Rey de gloria, aleluya, que tú le ayudes a perseverar en tus caminos, que le guarde, Señor, que tú le des fuerza para que den fruto digno de arrepentimiento, que sean hombres y mujeres que amen tu palabra, que amen tu presencia, que amen congregarse, que amen tu casa, Señor, que amen tu presencia, que amen tu santidad. Ayúdale, Padre mío, rompe toda cadena, todo lo que impide, Señor, que ellos perseguiren con libertad en el evangelio. Ayúdalo a servirte como tú quieras. Prepárale, Señor, para cuando suene la trompeta o ellos vayan a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ellos están en tus manos, guárdale, Señor. Yo sé que tú eres Dios y que tu intención y tu propósito propósito es que todos logremos entrar al reino de los cielos. Recíbele en esta noche, amado de mi alma, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero la iglesia que me lo reciba. Pregúntele los nombres, la dirección. Aleluya, ubíquelo. Bendito sea el Señor. Ahí viene mi hermanita que lo va a direccionar. Bendito sea el Cristo que vive. La iglesia le da aplauso al Señor por esta vida. Gracias, Señor. He predicado tu palabra. Gracias por mi hermanita que predicó delante, que preparó el camino. Gracias por tu siervo que sigue ahora, Dios del cielo. Sigue hablando, sigue ministrando, sigue obrando. Guarda este remanente que está acá. Guarda tu iglesia. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda mi familia. Los que me acompañan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de represalia, de venganza, de robo, de secuestro, de atraco, de muerte repentina, traición, de bala perdida, Dios del cielo, de accidente, de incidente. Escóndenos en tu presencia, no invisible, delante de nuestros enemigos, que los demonios no busquen y no nos encuentren, porque estamos ocultos en tu presencia. Guarda, Padre, los coordinadores de esta actividad, en el nombre poderoso de Jesús. Son favores que te pedimos, amado mío. Amén y amén. Dele ese aplauso al que vive.